León Denis. El mundo invisible y la guerra. Capítulos del 11 al 15. 11. La hora del espiritismo. 12. Autoridad y libertad. 13. Resurrección. 14. Sursum corda. 15. El porvenir del espiritismo. Capítulo 11. La hora del espiritismo. Junio, 1917. La vista del espacio, la contemplación del firmamento en las apacibles horas de la noche, despiertan en nosotros una especie de respetuoso temor. La sensación de las distancias, la multiplicidad de los focos luminosos que en él resplandecen, el pensamiento de que cada uno de ellos es un sol, un sistema planetario, y que más allá de los límites que nuestra mirada es capaz de abarcar otras legiones de astros, que gravitan hacia el infinito en el seno de los abismos, todo ello se enseñorea de nosotros, agobiándonos. Comprendemos entonces cuán grande es nuestra debilidad, nuestra impotencia, frente al incalculable universo. Y una impresión semejante, mezclada esta vez con la angustia, experimentamos en presencia de los sucesos formidables que se operan en la Tierra, en torno de nosotros. En medio del huracán nos sentimos cual briznas de paja arrebatadas por las altas olas del océano. La causa visible de todos estos males es la ambiciosa y feroz Alemania. Pero, por encima del libre arbitrio de las naciones, una intuición segura nos revela la existencia de algo misterioso e infinitamente poderoso, que del caos de las pasiones desatadas sabrá hacer surgir el orden y la regeneración de la humanidad. Los imperios rapaces soñaban con dominar y sojuzgar al mundo, y he aquí que violentas correntadas arrastran a todos los pueblos hacia la libertad. Incluso en aquellos están minando a las calladas los tronos y las instituciones seculares. La meta de nuestros enemigos consistía en asegurar por siempre la riqueza y gloria de los germanos, y lo que ahora se viene preparando es su vergüenza y también su ruina. A través de las tinieblas que sobre nosotros pesadamente se desploman, vislumbramos el amanecer de un nuevo día. Una vegetación inesperada va a brotar y florecer sobre ruinas y tumbas. Ha llegado la hora del espiritismo. En los tiempos de pruebas por que atravesamos, trae esta doctrina consuelo y esperanza a las almas desoladas, a cuantos lloran la pérdida de sus seres queridos, y a todos aquellos, también, cuyos hijos están en el frente de batalla, esos hijos amados a los que dispensaron tantos cuidados y solicitudes, y por los que sintieron tantas aprehensiones. Son incontables los que el dolor oprime y que experimentan la necesidad de una confortación, de un auxilio moral. Todas las naciones que están ahora combatiendo por la libertad del mundo, por el derecho de los débiles y por la justicia, han visto a la flor innata de sus juventudes segadas por la metralla, y esas pérdidas crueles repercuten en profundas y dolorosas vibraciones hasta en el corazón mismo de nuestra estirpe. Nunca la humanidad tuvo mayor necesidad de una doctrina que le preste apoyo y le dé aliento en las horas trágicas. El espiritismo ofrece su rayo de luz a todas las almas ensombrecidas por la tristeza y la desesperación. Extiende su bálsamo consolador sobre todas las heridas. Por eso la guerra, al paso que es causa de ruinas innumerables, por el exceso mismo del sufrimiento que provoca, podrá tornarse en la ocasión para un restablecimiento moral. Una de sus secuelas imprevistas es la de que ha intensificado la comunión, que liga el mundo de los vivos con el de los difuntos. La mayoría de los que combaten en el frente tienen conciencia de la poderosa ayuda, que del más allá están recibiendo. Pero la atribuyen al estado de exaltación que experimentan a la hora del peligro, a la valentía y confianza inquebrantables que no los abandonan nunca, creando en ellos una mentalidad muy diferente de la que impera en la retaguardia. Sobre este punto he recibido cartas tan afirmativas como numerosas. Un episodio que ha llegado a ser célebre, hace este hecho todavía más tangible. En medio de una furiosa escaramuza de trincheras, el lugarteniente Pedicard lanza este llamado sublime: de pie, los muertos. En su carta, a Maurice Barrés, el protagonista define el sentido de sus palabras: el grito no es solo mío, sino de todos nosotros. Cuanto más identifiquéis mi papel con el de la masa de los soldados, tanto más os acercaréis a la realidad. Tengo la convicción de no haber sido más que un instrumento en manos de un poder superior. Volvemos a hallar ese sentimiento en muchos de nuestros contemporáneos. Empiezan a comprender que hay dos mundos en el nuestro. Detrás del que se ve existe otro, el más genuino, seguro y duradero, en el que se despliegan todos los esplendores de la vida inmortal. De ahí que cada vez más se manifieste la necesidad de saber y creer, de ligarse a lo que hay de elevado y estable, de permanente en el universo. De todas partes me notifican la formación de grupos espiritistas, integrados especialmente por intelectuales, preceptores, institutrices, profesores, oficiales en retiro, etc. La circulación de nuestros libros, folletos y revistas se ha hecho más intensa. Nuestros adversarios se han inquietado ante tal situación, la Iglesia Católica movilizó a sus mejores predicadores. Pero las conferencias del Padre Cuvé, unidas a la acción de Dixon, y que se podían crear arregladas de antemano, no han obtenido el resultado que se esperaba. La tesis del primero de los nombrados, acerca de la intervención del demonio en los hechos del espiritismo, y los groseros trucos de que echó mano el segundo, han provocado la sonrisa de sus oyentes, e incitaron la curiosidad del público, atizando su deseo de estudiar nuestras doctrinas y experimentar los fenómenos que obtenemos. Así pues, nuestros contradictores, en su malevolencia, han marchado exactamente en contra de la meta que se habían propuesto alcanzar. Intentando sofocar la verdad, solo han logrado darle más libre vuelo. Hace alrededor de 50 años, el obispo de Barcelona, al proceder a la quema, en lugar público, de los libros de Allan Kardec, no consiguió otra cosa que llamar la atención de las gentes sobre el espiritismo. En aquella época, nuestros adeptos españoles eran escasos. Hoy, en cambio, Cataluña es una de las comarcas del mundo donde los espíritas son más numerosos. Por su parte, Inglaterra nos está ofreciendo un grandioso espectáculo. La iniciativa, tenacidad y perseverancia que ha venido manifestando en la guerra, volvemos a encontrarlas en el terreno científico, en la investigación metódica de las causas y efectos de los fenómenos mediúmnicos. Sus sociedades de estudios psíquicos son las mejor organizadas y las que obtienen resultados más brillantes. Los nombres de los sabios ingleses que se han pronunciado en nuestro favor constituyen ya una verdadera pléyade. Se les cita a menudo. Digamos tan solo que el de Sir Oliver Lodge, luce en estos momentos con vivo resplandor. Tras los resonantes discursos que pronunció, acaba de publicar un libro sobre su hijo Raimundo, muerto en Flandes, y acerca de las manifestaciones espiritistas que han tenido lugar a posteriori del deceso del joven oficial. Esa obra produjo en todo el Reino Unido profunda sensación. Ganó para nuestra causa a muchas almas sometidas por la guerra a pruebas dolorosas, la mayor parte de las que están llorando a los seres queridos que cayeron en la encendida lucha. De esta manera, la brecha que a la hora presente hacen los ingleses en las líneas enemigas, la han hecho asimismo en el dominio moral, en el conocimiento del más allá. En gran medida deberemos a ellos al triunfo definitivo del espiritismo en el mundo. Sin embargo, no nos mostremos injustos con nuestros propios sabios. Bien es verdad que la ciencia francesa se ha manifestado durante mucho tiempo hostil a los estudios psíquicos. Cuando accedía a ocuparse de ellos, era casi siempre para desvirtuarlos y atribuirles causas ilusorias. Pero entre ellos mismos han aparecido clarividentes, precursores, para señalarles el camino seguro. A su cabeza hallamos al ilustre astrónomo Camille Flammarion. Vienen después el profesor Charles Richet, el rector Bauirac, el abogado general Maxwell, y otros. Y no olvidemos a aquellos que han pasado a lo invisible y continúan desde allá prestándonos su concurso, el coronel de Rochas, y el doctor Paul Givier. Ante su ejemplo, y bajo la influencia creciente de las afirmaciones que provienen del otro lado del canal de la Mancha, es imposible que nuestros sabios no renuncien a su indiferencia y rutina para abordar con franqueza el terreno de la experimentación sincera y leal. A ello los invita la voz de todo un pueblo que reclama su parcela de verdad y de luz. El espiritismo no tiene nada que temer de sus adversarios, pero debe temerlo todo de sí mismo, esto es, de los abusos que pueden provenir de una falsa interpretación de los fenómenos y una mala dirección impresa a las experimentaciones. Al mismo tiempo que nuestras creencias se difundían y se ponían al alcance del público, se han visto surgir serias dificultades. Al lado de los miles de almas a quienes el espiritismo consoló y reconfortó, llamándolas al sentimiento de una vida más elevada, al de los deberes y responsabilidades, se producían casos de obsesión, exaltación y alteraciones mentales, y a veces han llegado hasta nosotros gritos de alarma a causa de estos hechos. Así pues, igual que todas las fuerzas de la naturaleza, el espiritismo ofrece peligros. Todo aquello que sea poderoso para el bien puede ser asimismo, conforme al uso que se haga de ello, poderoso para el mal. Algunos críticos solo quieren ver los lados malos del espiritismo, y, para combatirlo, los exageran. Descuidan tomar en cuenta la influencia bienhechora que emana de su doctrina y de la práctica de sus enseñanzas. Toca a los espíritas esclarecidos desarmar esta táctica y lograr que se rinda justicia a nuestra causa, haciendo resaltar su noble y elevado carácter. Tanto en el mundo invisible como en el nuestro, el bien y el mal se equilibran y proyectan su acción sobre los humanos que la provocan o atraen a sí. El estudio serio del espiritismo exige ciertas cualidades: espíritu cultivado, juicio certero, autodominio, constancia y perseverancia incansables. La investigación de los fenómenos en sí mismos, la manía o entusiasmo por los hechos psíquicos sin su complemento moral, no constituyen sino una especie de profanación de la muerte. El espiritismo no es tan solo una ciencia, es también una revelación, una obra de verdad y de luz. Se dirige a la vez a la inteligencia y al corazón. Tiene, como un gran edificio, pisos sucesivos. Sus cimientos se apoyan sobre la roca sólida de los hechos debidamente comprobados y verificados. En su cripta, los espíritus inferiores se complacen en los fenómenos vulgares, y este ambiente es frecuentado por las obsesiones, alucinaciones y tendencias a la superchería. Pero, a medida que subimos las escaleras de la casa, van apareciendo las manifestaciones intelectuales y las revelaciones puras. La actividad de las almas superiores se realiza en los lugares más altos que, como las agujas dentadas de una catedral, se lanzan hacia la bóveda azul. En el espiritismo, cada cual se ubica en el lugar que le asigna el estado de adelanto de su espíritu. Unos se dedican en forma exclusiva a los hechos, que son la corteza o envoltura de aquel. Otros optan por los frutos, o sea, su filosofía y su moral. En este sentido, principalmente, está llamado el espiritismo a desempeñar un papel regenerador. Porque su doctrina responde a todas las necesidades de la mente y colma las lagunas del conocimiento. Resuelve los enigmas de la vida, los problemas del mal y del dolor. En estos tiempos de pruebas y anarquía nos da confianza en el futuro el observar que el universo está regido por leyes de armonía, y que la última palabra, en todas las cosas, corresponde siempre al derecho y a la justicia. Proporciona a la existencia una razón de ser y un objetivo, la conquista de la verdad, de la sabiduría y la virtud. Nos consuela de nuestras desilusiones y reveses en virtud de que, si el bien es con frecuencia desconocido en la tierra, al menos reina soberano en las esferas elevadas, a donde cada uno de nosotros debe ascender algún día. Al señalarnos la noble finalidad de la vida, aparta a los espíritus de las preocupaciones egoístas y materiales y de las agitaciones estériles. La tarea esencial consiste, pues, en rehacer al hombre interior. Sin ella, toda reforma social sería vana o resultaría precaria. La importancia de esas soluciones aparecerá evidente a todos los ojos el día en que, ya concluida la guerra, se piense por fin en crear un ideal nacional, y en hacerlo penetrar en el alma francesa por medio de la educación del pueblo. Una nación se encuentra amenazada de perecer moralmente, cuando está desprovista de un ideal que la inspire y sostenga en las horas de crisis. Tal fue el caso de Francia, y no ha sido otra la causa de su debilitamiento temporario. Desde ya podemos calcular en qué medida el sombrío y feroz ideal alemán ha sido generador de poder y energía. No obstante, basándose como se basa en concepciones falsas, solo podía dar por resultado la caída y la ruina. En lugar de las altas cualidades morales que constituyen la auténtica civilización, Dicho ideal había desarrollado en el alma germánica la infatuación, la altivez y la crueldad. Esa doctrina del superhombre, que pretende avasallar a la tierra entera, y no obedecer más que a sus propias leyes, la debe Alemania, sobre todo, a sus filósofos materialistas. La nación alemana ha sido envenenada por su enseñanza universitaria, por una presunta cultura que solo era, en rigor de verdad, la negación de todo lo que hay de más noble y sagrado en la humanidad. Los hechos tremendos que se están sucediendo actualmente son como la piedra de toque, que permite juzgar el valor de los hombres y las cosas, de las teorías y sistemas. Bajo el soplo del huracán, cuanto había de convencional, ficticio y mentiroso se ha desvanecido, y la verdad apareció sin velo, en su belleza, o en su fealdad. Hemos podido medir todo el alcance de las diversas doctrinas, si no por sus principios, al menos por sus consecuencias. Así, el ideal germánico ha suscitado indignación y horror en la conciencia del mundo. En cuanto a nosotros, la indiferencia y el escepticismo, resultados de la enseñanza oficial, se han revelado insuficientes en los días de pruebas. Las doctrinas productoras de orgullo y espanto, pusieron de manifiesto lo nada que son. En cambio, otras creencias que eran desdeñadas, tenidas en menos, han demostrado ser ricas en consolaciones y esperanzas, capaces de exaltar el valor individual, y levantar a las almas agobiadas por el peso del dolor. El espiritismo vuelve a conducirnos a las grandes tradiciones de nuestra patria, embellecidas aún por las conquistas de la ciencia y el trabajo de los siglos. Al dominio por medio de la fuerza brutal, la expoliación y el asesinato, la doctrina espírita opone la libertad y fraternidad de las almas en armonía y en paz. Capítulo 12. Autoridad y libertad. 1. Julio, 1917. Nadie puede dejar de reconocer que estamos asistiendo, desde hace 3 años, a uno de los mayores dramas de la historia. Dos mundos, o, más bien, dos grandes principios, autoridad y libertad, entran en colisión, forcejean, y sus choques repetidos sacuden la tierra entera. Bajo el aparente desorden, en medio del caos de las pasiones desatadas, fuerzas creadoras están en la tarea y trabajan en la preparación de un orden nuevo. La conciencia del mundo se desarrolla y se afirma por el efecto mismo de los ultrajes que está recibiendo. A través de las vicisitudes de los tiempos, el ser se encamina hacia una forma de vida más completa. El ideal se realiza y la marcha hacia lo absoluto prosigue. Los hechos históricos de mayor importancia son sólo una revelación de esa hostilidad, hora sorda, hora violenta, y manifestaciones de la lucha entre el espíritu de dominación y los esfuerzos intentados para conquistar la libertad. Cuando el cristianismo llegó no era únicamente un gran movimiento religioso. Al llamar a todos los hombres, incluidos los esclavos, a obtener los bienes del cielo, los hacía iguales ante Dios y, por repercusión, ante las leyes de este mundo. De ahí que los pequeños, los humildes y desheredados lo abrazasen con fervor. Las primeras comunidades representaban la forma más perfecta del socialismo igualitario y cristiano. ¿Es este un efecto de la ley de los reflujos? El cristianismo, que en su origen era de esencia democrática, se ha convertido en una teocracia autoritaria y despótica por obra de los concilios y por la constitución de la Iglesia romana, bajo el nombre de catolicismo. El reinado temporal del sacerdote es el más pesado de todos los yugos, porque oprime a la vez el cuerpo y el espíritu, impone dogmas que a menudo son reprobados por la razón y exige que sean tenidos por verdaderos. Durante siglos el poder papal había dominado Europa, suspendiendo la vida del pensamiento y obligando a inclinarse al occidente ante la amenaza del infierno o de la excomunión. Vino después la Reforma, que entreabrió las puertas de la sombría prisión y devolvió al alma un poco de aire y luz. La Revolución Inglesa de 1688, y la Revolución Francesa de 1789, constituyen la tercera de las grandes etapas hacia la libertad. Dejando a un lado las culpas y los excesos cometidos, la sangre derramada en el curso de esos graves levantamientos, hay que reconocer que las ideas elaboradas entonces germinaron e hicieron crecer abundantes mieses democráticas. Las campañas de Napoleón Bonaparte, en primer término, y en segundo la guerra actual, constituyen los regresos ofensivos de la autocracia. Pero la soberbia tentativa de Guillermo II por sojuzgar el mundo pareciera tener que concluir, por una ironía del destino, en la liberación definitiva de los pueblos. En la presente lucha, los elementos que se enfrentan tienen un carácter más acentuado que en los conflictos anteriores. En efecto, ya no se trata de una querella de razas, lenguas o religiones. Tanto en los beligerantes como en los neutrales, dos partidos se yerguen el uno contra el otro. Por un lado hallamos todos los fermentos del absolutismo monárquico, o clerical, todos aquellos que se aferran al espíritu de casta, a las tradiciones de la autoridad en la totalidad de sus formas, administrativa, militar, eclesiástica, cuantos profesan una admiración sin reservas al imperialismo germano, sus instituciones, su sapiente organización, su rígida disciplina, su sistema educativo. Por el otro lado, tenemos a todas las colectividades e individuos ávidos de independencia, a cuantos la opresión y la presunta infalibilidad indignan, y que colocan sobre cualquier otra cosa el derecho de los pueblos y la justicia social. El entusiasmo que los unos ponen de relieve por los imperios del centro, los otros lo reservan para Francia, a la que conceptúan el paladín de la libertad del mundo, y que, a sus ojos, se ha ofrecido en holocausto para la salvación de las naciones. Los testimonios que nos llegan de todos los rincones del globo son, a este respecto, significativos. Ya empieza nuestra patria a ser indemnizada de las humillaciones y reveses que ha venido sufriendo desde hace 50 años. En el orden moral, hasta que las cosas mejoren, está obteniendo el desquite que la historia le debía. Conforme la verdad se va divulgando, aparecen más claras las causas reales y las responsabilidades de esta contienda armada. La opinión y la conciencia de ambas Américas se tornan cada vez más favorable a Francia. El apoyo y los socorros que de ahí recibe se acrecientan con las simpatías que cosecha. El drama inicial, el asesinato de Sarajevo, sigue envuelto en el misterio y todavía no es posible conocer a sus verdaderos instigadores. Pero, sean estos quienes fueren, la agresión brutal y salvaje contra una Serbia dispuesta a todas las concesiones no deja por ello de ser un acto aborrecible. La declaración de guerra a Francia por motivos falsos y pueriles, inventados sin motivo, y sobre todo el atentado contra la inocente Bélgica, a despecho de los solemnes compromisos contraídos, el carácter de atrocidad impreso a la lucha por los alemanes, el martirio de los pueblos pequeños derrotados por ellos, todo esto ha provocado un sentimiento universal de reprobación y horror. A no ser por estos hechos incalificables, ni Inglaterra, ni Italia, ni los Estados Unidos se hubieran lanzado a la refriega, y Francia habría debido soportar sola la inmensa embestida de los teutones. Hay, pues, en ello un elemento moral de fundamental importancia, y mucho me parece que en esta conflagración en que las fuerzas materiales alcanzan su potencia suprema, serán las imponderables las que digan la última palabra. En ese mundo de hierro en que el método del aniquilamiento parecía soberano, la antigua ley moral reaparece, y el sano derecho recupera su imperio. Aquellas naciones que piensan estar en posesión de la verdad y la justicia, que se hayan penetradas de esto, y logran que su sentimiento sea compartido por todos, pueden contar con una solución favorable del conflicto. En cambio, hace mucho tiempo que se viene infiltrando en el alma alemana la duda respecto de la legitimidad de su causa. En los pueblos de Allende el Rin se va afirmando la convicción de que unos cuantos jefes orgullosos y ciegos les imponen pesados sacrificios y duras privaciones, sin que haya compensación ninguna. Poco a poco, los gritos de triunfo se van trocando en maldiciones. El Kaiser ve surgir ante él el fantasma de la revolución. Los espectros de la abdicación, el hambre y la ruina rondan sus noches. Por su parte, la situación de Rusia se ha convertido en un problema angustioso. El poder de los zares, minado por las intrigas alemanas y por la traición, ha caído bajo el vigoroso empuje del pueblo. El coloso de los pies de arcilla se ha desmoronado en unos pocos instantes. Una nueva democracia ha nacido. Sabrá organizarse, disciplinarse, establecerse sobre bases sabias y duraderas, o, entrando en la demagogia y la anarquía, ¿Conducirá la disgregación de ese vasto imperio? Las pasiones y las desconfianzas que se enseñorean en los ambientes políticos, el estado de insubordinación del ejército, justifican todas las alarmas. Ciertamente, la crisis rusa es una crisis de autoridad y de libertad. No basta conquistar esta última, hay que hallarse maduro para practicarla. En el perpetuo conflicto en que se encuentran las cosas de este mundo, uno de esos dos principios, autoridad y libertad, no triunfa casi nunca si no es en detrimento del otro. Cuando la paz y la armonía social no se logran por el entendimiento, por el perfecto acuerdo de esas dos fuerzas, unidas en medida igual, en casi todos los casos, una de ellas predomina, en perjuicio, o del orden, o de la actividad individual. Una libertad excesiva conduce a la licencia y anarquía, y la anarquía, a su vez, desemboca en el despotismo. La humanidad se debate en una especie de círculo vicioso, por falta de sabiduría y equilibrio moral. A ese acabado acuerdo entre autoridad y libertad, se han acercado bastante bajo formas diversas, monarquía o república, algunos pueblos pequeños, como Suiza, Noruega y Dinamarca. En ellos, la instrucción general, un elevado sentimiento religioso, una firme educación popular, han facilitado su ejercicio. No sucede otro tanto en los grandes estados, donde las pasiones políticas y la ambición, el deseo de expandirse y dominar el mundo, han monopolizado las fuerzas vitales en perjuicio de la paz interna y del auténtico progreso. ¿Dónde, pues, habremos de ir a buscar un ejemplo, un modelo, una pauta definida, para establecer la estabilidad y el equilibrio de las instituciones humanas? Solo el estudio de la vida invisible puede darnos a conocer un mundo en que autoridad y libertad se combinan y complementan en perfecta armonía. Las revelaciones de los espíritus nos muestran claramente la existencia, en el más allá, de una jerarquía de poderes y de inteligencias que van escalonándose hasta Dios mismo. Pero tales revelaciones nos enseñan, asimismo, que en la vida espiritual, todo ser disfruta de una suma de libertad y una está adecuada a su grado de adelanto. La supremacía de las almas es siempre proporcional a sus méritos, y no es posible equivocarse al respecto, pues su irradiación es la característica de su elevación. Conforme el espíritu va subiendo los peldaños de la vida celestial, se torna más brillante y luminoso, y su voluntad se impone por medio de una acción magnética, que se acrecienta con su poder de radiación. Henos aquí lejos de las condiciones de la pobre sociedad terrenal, donde es tan fácil para los bribones, viciosos y embusteros disimular su verdadera índole tras apariencias prolijamente estudiadas, modales seductores y facilidad de palabra. En tanto las instituciones sociales no se pongan en concordancia con las leyes del espacio, seguirán persistiendo en la tierra perturbaciones, desórdenes y confusiones. Todo en la vida universal está regido con miras a la evolución. Cada una de nuestras encarnaciones terrestres, cada una de nuestras existencias planetarias, constituye una etapa en nuestro eterno viaje. Procedentes de lo infinito, venimos a los mundos materiales a fin de continuar nuestra educación, y después regresamos a la vida de lo infinito. Por eso nos hallamos expuestos a recomenzar la tarea en la Tierra, tantas veces cuantas sea menester para que realicemos los necesarios progresos. El orden social, pues, debe estar organizado de manera de proporcionar a cada uno de nosotros la mayor suma de resultados, desde el punto de vista evolutivo. Puesto que las situaciones en que se encuentran las almas son variadas en extremo, las condiciones sociales deben serlo también. Condiciones elevadas son relativamente raras, porque resultan peligrosas para el espíritu encarnado en la tierra, al que rodean de las tentaciones de la fortuna y el poder, y cuyo orgullo acicatean. En cambio, no ocurre lo propio en las situaciones inferiores, pues las necesidades, las duras exigencias que traen consigo, constriñendo al espíritu al esfuerzo, desarrollan su yo, su personalidad, su conciencia, y acrecen sus energías latentes. Penas del cuerpo y del alma, obligación de trabajar, tiranía de la materia, de la enfermedad y de la muerte, tales son los medios con cuyo concurso el espíritu llega a comprender las severas disciplinas, y a poner en práctica la ley del deber. La vida terrestre es el crisol en que el alma se transforma, preparándose para las grandes tareas futuras. Considerada aisladamente, nuestra actual existencia parece oscura y desprovista de sentido a la mayoría de los hombres. Pero si la examinamos dentro del conjunto, relacionada con la que le precedió y con la que le seguirá, se nos muestra como el magnífico terreno en que el ser construye su destino, edifica su creciente personalidad, y llega a hacerse libre por completo, al dominar el mal y triunfar sobre sus instintos viles. Ante las visiones de horror que la guerra despliega a nuestros ojos, ante los millones de tumbas cuya removida tierra se encuentra húmeda aún, y desnivela las llanuras de Europa, en presencia de los trozos ennegrecidos de paredes, únicos vestigios de incontables aldeas en que ayer mismo resonaban los rumores de la vida campesina, el tañido jubiloso de las campanas, y las frescas risas de los niños, es bueno estar en condiciones de afirmar que el ser es inmortal en su esencia, y recordar que todo, vicisitudes y pruebas, alegrías y dolores, coopera a nuestros progresos, a nuestra elevación. Por sobre esas escenas de tristezas y duelo, la vida invisible prosigue en su serena majestad. Vivos y muertos, todos somos llevados por la gran fuerza evolutiva hacia un porvenir mejor, en el seno del ilimitado universo y de la armonía divina. 2. Agosto, 1917. Retornemos al problema de la libertad. La noción de esta se encuentra grabada en la conciencia individual. Con el nombre de libre albedrío, designa el privilegio, de que goza el ser humano, de decidirse en un sentido determinado, de orientar sus actos hacia el bien o hacia el mal. La idea de responsabilidad es inseparable de la de libertad. Si solo fuéramos máquinas movidas por fuerzas ciegas, autómatas gobernados por el azar, seríamos irresponsables. Cualquier sanción a nuestra conducta se tornaría imposible. La sociedad estaría librada a todas las corrientes de la pasión, a la totalidad de los apetitos y codicias. La teoría del determinismo, que combate al libre arbitrio y a la responsabilidad, es de consecuencias funestas, porque mina las bases de toda ley moral y arruina cuanto significa dignidad, fortaleza de ánimo y nobleza del carácter humano. Al preconizar una indulgencia mórbida para con los desequilibrados, viciosos y criminales, pone obstáculos a cualquier tipo de represión, y propicia y alienta todos los abusos y excesos. Podemos imputar en gran parte a esa teoría, el debilitamiento y decadencia en que se encontraba nuestro país en la preguerra. Por curiosa contradicción, hemos visto a menudo que algunos hombres, que en materia política eran partidarios de las más amplias y completas libertades, han rebatido, sin embargo, el principio de libertad inscrito en nosotros. Queremos creer que las tremendas lecciones de la guerra les habrán abierto los ojos, y que rechazarán ahora ideas peligrosas, que todos los espíritus elevados reprueban. El libre albedrío no nos toca por casualidad al nacer. No es la libertad la que nos aguarda cuando llegamos a este mundo, sino la servidumbre, servidumbre material, falta de lo indispensable, ley imperiosa de la necesidad, que nos compele al trabajo, al esfuerzo, y nos obliga a adquirir y desarrollar por nosotros mismos nuestra propia libertad. Un vistazo echado a nuestro entorno, basta para mostrarnos la infinita variedad de las parcelas de voluntad y libertad, que a cada cual corresponden. Solo el espiritismo y las reencarnaciones son capaces de explicar esos contrastes, esas aparentes anomalías. Las almas débiles, sometidas al yugo que la materia les impone, prestas a todas las flaquezas, son almas jóvenes, llegadas hace poco tiempo a la vida, y que no han sabido aún valorizar las fuerzas que en ellas hay ocultas. En cambio, las almas poderosas, que han alcanzado un alto punto de evolución, tienen tras ellas numerosas existencias de luchas y sacrificios, en cuyo transcurso, su capital de energía se ha ido aumentando y se ha templado su voluntad. Entre aquellas y estas últimas, se interponen innumerables grados sucesivos que representan otras tantas etapas por recorrer, y mediante tales etapas, el ser ve poco a poco desarrollarse su libre arbitrio y retroceder el círculo de las fatalidades. La diversidad de las situaciones en que se encuentran los individuos se explica por sí misma. En virtud de su libre albedrío, algunas almas adelantan más despacio, y otras, en cambio, lo hacen de una manera más rápida. Al comienzo de nuestra trayectoria, La materia nos oprime, dominándonos y agobiándonos. Pero, una vez que el alma ha alcanzado suficiente altura, empieza a gobernar a la naturaleza inferior, y la somete a sus designios. La educación por medio del trabajo y el dolor ha desarrollado en ella cualidades y fuerzas que la liberan de los vínculos y atracciones materiales. Por tanto, se ha hecho apta para ascender a las sociedades superiores. Ha aprendido a conducirse, sin que el aguijón de la necesidad tenga que estimularla. Junto con su plena libertad, ha adquirido la plenitud de la sabiduría y la razón. Para obtener que en este mundo reinen el orden, la paz y la justicia, sería menester que nuestras instituciones fueran calcadas de las que rigen la vida en ese universo invisible donde cada cual ocupa el lugar que le corresponde, donde a todo ser se encomienda una función acorde con su valía moral, y con los progresos que han realizado. Ya hemos visto que en la Tierra las cosas no son así. En ella la autoridad y la libertad, que constituyen las bases esenciales de todo orden social, en lugar de fusionarse en un todo armónico, entran en colisión y casi siempre luchan. La autoridad se vuelve peligrosa cuando no está aliada al mérito y al saber. Y la libertad no lo es menos cuando toca en suerte a hombres violentos, ignorantes y apasionados. La ley divina reserva a cada uno de nosotros una parte de pruebas y de rudas fatigas exactamente proporcionada a las necesidades de nuestra evolución y a las reparaciones que pueden exigir nuestras vidas anteriores. En cuanto a la ley humana, ignora todo eso. Otro error fundamental de ciertos sociólogos es su preocupación por establecer la igualdad entre los hombres. La igualdad no existe en la naturaleza, como tampoco en la sociedad humana. Jamás se podrá impedir que los hombres activos, previsores y ahorrativos superen a los indolentes, imprevisores y manirrotos. En el fondo, la igualdad es la negación misma de la libertad, y ambas se excluirían mutuamente, si la fraternidad no acudiese para atenuar sus efectos contradictorios. Salto a la vista que un potente movimiento de democratización estremece a todos los países. Los pueblos son llevados hacia la libertad. Pero, ya lo hemos dicho, libertad política sin valor moral, o sea, sin sabiduría y razón que justifiquen aquella, es una conquista peligrosa. El hombre terrestre sitúa sus derechos a mayor altura que sus deberes. Tiene libertad para obrar el bien y con más frecuencia comete el mal, que recae sobre él mismo, con todo el peso de sus consecuencias. De ahí las inevitables catástrofes, de ahí los desgarramientos, dolores y lágrimas. Las lecciones de la adversidad son necesarias. Desde lo profundo del abismo de males al que nos arrastra la guerra vemos mejor nuestros errores y culpas. Están resurgiendo verdades que yacían en el olvido. Un rayo del pensamiento divino ha resplandecido entre nuestras angustias. Hay ocasiones en que el hombre maldice el dolor porque no comprende su eficacia. Pero el espíritu que se cierne en las alturas lo bendice, pues ve en él el instrumento de su elevación. El dolor es el único correctivo del mal que hacemos libremente. Si Dios hubiera suprimido el mal y el dolor, como ciertos filósofos proponen, nuestra libertad se hubiera visto disminuida en forma proporcional, y nuestra personalidad y méritos se encontrarían empequeñecidos. Dios permite nuestras debilidades y caídas a fin de que las consecuencias que ellas acarrean constituyan para nosotros un medio de evolución. Así, de la tormenta actual, nuestro país puede surgir moralmente engrandecido, más sensato y prudente por efectos de la prueba sufrida, y aureolado por una nueva gloria. Todo padecimiento es una purificación. La guerra misma, pese a los horrores que engendra, está revestida de trágica belleza, si se la considera como una obra de sacrificio. Lo que la historia honra más es la memoria de los que han sabido sufrir y morir, por ejemplo, los héroes y los mártires. Nada más sublime que la autoinmolación por una causa justa, por una noble idea. La presente guerra es, sobre todo, un conflicto de ideas, y tendrá sobre el porvenir del mundo consecuencias incalculables. Es la lucha de la espiritualidad contra el materialismo más violento y cruel, la sublevación de la conciencia humana contra la autocracia militar y todos sus excesos. De 50 años a esta parte, su yugo oprimía al mundo. Alemania aprovechaba la menor ocasión para amenazar a sus vecinos con su pesado sable. Europa entera resonaba con el estruendo de las armas. Temblaba el suelo bajo la marcha de las largas columnas de tropas, al paso cadencioso de los caballos, bajo el rodar de los cañones. Ahora, en cambio, otras perspectivas se vislumbran. Cuando el militarismo alemán haya caído, después de esta contienda devastadora, parece que una paz definitiva podrá reinar sobre el ensangrentado mundo. No obstante, algunos espíritus entristecidos, tomando en cuenta los estragos espantosos que la lucha ha causado, dudan aún acerca del porvenir que aguarda una civilización capaz de engendrar tales calamidades. Estos no ven las cosas desde suficiente altura. Una observación atenta les mostraría que en medio del caos de los acontecimientos están elaborándose con lentitud la conciencia universal y la voluntad de los pueblos de eliminar para siempre la causa de tantos males. Poco a poco se va formando un conjunto concertado de naciones que aunan sus esfuerzos para poner término al conflicto potencial, a la paz armada que ha venido destruyendo a Europa desde hace alrededor de medio siglo. Para concluir con el tonel de las Danaides, el barril sin fondo de los gastos estériles, que absorbe la mayor parte del producido del trabajo y el genio de los pueblos. Si esta guerra puede conducir a tales resultados, no se vacilará en reconocer que, al menos, nos habrá hecho dar un gran paso hacia un porvenir mejor. Las duras lecciones del presente habrán dado sus frutos. El prestigio de la gloria militar se habrá desvanecido como vano humo. Republicanos o monárquicos, todos querrán dilucidar las responsabilidades del gran drama y extraer de ellas las necesarias sanciones. Las instituciones sociales sufrirán profundos reordenamientos. Ya las ideas democráticas parecen imponerse a los más refractarios a ellas. La política oculta ha caído en desuso, y los pueblos quieren tomar en sus manos su propio destino. Alemania misma, habituada a todas las servidumbres, pareciera estremecerse bajo un hálito liberador. Siente agitarse en sí, como todas las otras naciones, por lo demás, una necesidad intensa de renovación y de progreso. ¿Cómo definir el progreso? Es el objetivo esencial de la actividad humana, proseguido en sus diversas formas, a saber, material, intelectual y moral. Debe ser realizado en esos tres aspectos paralelamente, para dar al poder social el desarrollo y equilibrio que hacen de él un todo armonioso. El conjunto de los esfuerzos efectuados y de los resultados conseguidos constituye la civilización. Pero, cuando esa civilización se aferra a una u otra de aquellas tres formas con menosprecio de las restantes, se rompe el equilibrio y el género humano se encamina hacia un cataclismo. Tal lo que está sucediendo actualmente. La ciencia ha puesto al hombre en posesión de formidables medios destructivos, y aquel los ha consagrado a las obras del mal. La soberbia Alemania soñaba con dominar el mundo mediante la fuerza y el terror. Por la otra parte, la resistencia de sus adversarios se había debilitado perceptiblemente a causa del sensualismo y la corrupción de las costumbres. Las pasiones sin freno han desatado la tempestad, y Dios dejó hacer, a fin de que bajo el resplandor siniestro de los acontecimientos, pudiéramos evaluar toda la magnitud de nuestras culpas y la humanidad fuese regenerada por la prueba que sufría. Por idénticas causas ha desaparecido ya varias veces la civilización de la faz de la tierra. Nuestros vicios y ceguera nos han conducido hasta el borde de un abismo, por el que nos habríamos despeñado de no mediar los poderosos auxilios del mundo invisible. Cuando una civilización ha llegado al punto de hacer que el hombre dé la espalda a las leyes divinas, de eso que Platón denominaba la suntuosa ruta del alma, cuando ha perdido de vista la finalidad esencial de la existencia, que es la educación y el perfeccionamiento moral del ser, entonces esa civilización se halla condenada a sucumbir debido a sus propios excesos. Si no es destruida por completo, se ve al menos bamboleada hasta sus más íntimas profundidades. Talas sombrías se operan en las filas de los humanos. Por el juego feroz de las batallas, por las epidemias y todos los males que la guerra engendra, multitudes de almas son liberadas de su envoltura material. Escapan así al contagio de los malos ejemplos, a las tradiciones que perpetúan errores y abusos, para más tarde volver a nacer, ya sea en el medio terrestre cuando este último se haya purificado por el sufrimiento, o bien en otros mundos más favorecidos. La gran ley de las reencarnaciones solo es una de las formas de la ley eterna del progreso. Nada prevalece contra ella. A veces parecería haber sido suspendida por los efectos de la libertad humana, pero tarde o temprano reanuda su curso, y su acción se ejerce bajo formas nuevas. A través de los triunfos y martirios de las naciones, a través de los muertos aparentes y las resurrecciones se podría seguir la marcha majestuosa de la humanidad, hacia la belleza y el bien supremos, bajo la mirada atenta de Dios. Capítulo 13. Resurrección. Día de Pascua, 31 de marzo, 1918. Todos los años, las primeras sonrisas de la primavera congregan a los discípulos de Allan Kardec en torno a esta sagrada piedra, para honrar la memoria del gran iniciador. A primera vista, sus filas parecen raleadas, porque todos los que son jóvenes se encuentran allá, de pie, en el frente de batalla, a fin de rechazar el invasor. Muchos han caído por la patria, y sus almas han ido a reunirse en el espacio con las de los hombres de convicciones, de deber y virtud que, desde hace 60 años, han venido trabajando por la divulgación del espiritismo en nuestro país. Pero todas esas almas, fieles a la cita, acuden para participar de esta ceremonia. Si pudiéramos levantar el velo que nos oculta el mundo invisible, no veríamos aquí tan solo algunos grupos de creyentes, sino una muchedumbre inmensa que se apretuja para prestarnos apoyo e inspirarnos. Su número crece todavía, al sumársele todos aquellos a quienes el dolor atenaza y que vienen a buscar en nuestra doctrina el rayo de esperanza, que ilumina y consuela. En la espantosa lucha que trastorna al mundo, no solo despiertan las energías latentes, también lo hacen todas las pasiones furiosas, y las avideces que dormitaban en el corazón de la humanidad. En esta hora sangrante es grato recordar a los grandes obreros del pensamiento pacificador y fecundo, que prepararon un futuro mejor. Entre estos se cuenta Allan Kardec. Esta vez, el aniversario del maestro coincide con la festividad de la resurrección. ¿No es este, acaso, un motivo de alegría, un símbolo de vida, una promesa de inmortalidad? La Pascua es el despertar de la naturaleza tras el prolongado y triste sueño del invierno. Los brotes se llenan de savia. Nacen florecillas entre los matorrales. Empiezan otra vez los trinos de las aves, y en las ramas se construyen los nidos. Tibios efluvios flotan en el aire. Al mismo tiempo, se plantea con más insistencia el problema de la vida que renace, la grave cuestión del porvenir. Para la mayoría de los hombres este problema es todavía oscuro, la finalidad de la existencia sigue envuelta en el misterio. Todo lo que evoque el enigma de los seres y las cosas aumenta su inquietud, hace crecer su ansiedad. No saben de dónde vienen ni a dónde van, y marchan dando traspiés a cada obstáculo del camino. La idea de la muerte les infunde terror, de ahí que la rechacen horrorizados. Pero para nosotros, gracias al espiritismo, la finalidad del vivir se halla intensamente iluminada. La vida es un sendero hacia las alturas, la ruta que conduce a las grandiosas cumbres eternas. Es el esfuerzo del ser hacia el bien y lo bello, la ascensión hacia la luz, el gradual desarrollo de las energías y facultades cuyos gérmenes ha depositado Dios en cada uno de nosotros. Claro que a veces, sobre todo, a la hora presente, el subir es duro y está sembrado de espinas. Ante nosotros se entenebrece el horizonte. Pero en las épocas sombrías es cuando las altas verdades resaltan con mayor brillo. Las almas van depurándose en el crisol de las pruebas. Por medio del sacrificio y el renunciamiento intensifican su irradiación interna. A través de nuestras precarias, inestables y dolorosas existencias terrestres, construimos nuestro espíritu inmortal y el grandioso edificio de sus destinos. Pascua es, también, la comunión entre dos mundos, el visible y el invisible, el de la tierra y el de los espíritus. Desde este punto de vista constituye el coronamiento de la obra de Cristo. Jesús había abierto de par en par las anchas puertas que establecen la comunión entre esos dos mundos y permiten que ambos se penetren recíprocamente. La vida entera de Cristo, lo sabéis ya, fue una obra mediúmnica de la más alta intensidad. Se agrupó en su entorno a hombres primitivos, rudos e ignorantes para confiarles una tarea que exigía instrucción y facultades oratorias. Fue porque había descubierto en ellos las aptitudes psíquicas que debían convertirlos, después que él hubiese muerto, en los intérpretes del más allá, en los inspirados por su propio pensamiento y voluntad. De este modo la acción de los profetas hebreos, suscitada por influencias superiores, se prolongaba y se extendía sobre la iglesia cristiana entera, y ésta se tornaba en la intermediaria, la mandataria designada por los poderes invisibles. La manifestación de la Pascua y las apariciones de Cristo que la siguieron constituyen el hecho central, algo así como el eje de esa gran época espiritualista. La iglesia primitiva tenía analogías notables con el actual movimiento espiritista. Bajo el nombre de profetas, los médiums representaban en aquella un papel esencial. Por sus inspiraciones y discursos pasaba el gran soplo del más allá. Durante todo el tiempo en que la iglesia siguió siendo la intérprete de las revelaciones extrahumanas, estuvo asistida, fue protegida y, pese a las culpas e imperfecciones de sus miembros, continuó viviente y próspera. Pero, desde el día en que proscribió la mediunidad e impuso silencio a las voces de lo alto, se hizo la noche en ella, poco a poco, los objetivos materiales fueron sustituyendo a los divinos, y desconoció el verdadero rol, la misión que su fundador le había asignado. La campaña violenta y pérfida que esta iglesia está llevando adelante hoy en día contra el espiritismo prueba que ha perdido por completo el sentido de sus orígenes, de sus genuinas tradiciones. Cada vez más se aleja de las miras de Cristo, para encastillarse dentro de fórmulas que los labios siguen repitiendo, sí, pero que ya no dan ni luz ni calor al corazón humano. De ello resulta que nos toca a nosotros, discípulos oscuros, humildes herederos de Allan Kardec, la pesada labor de reparar el vínculo que une a la tierra con el cielo, de volver a encontrar el manantial fecundo de donde brotan las altas inspiraciones, de retomar esa obra que ha de reunir a los poderes invisibles con los hombres de buena voluntad, a fin de inaugurar la era nueva que tantas almas inquietas y entristecidas esperan. En medio del infortunio humano, en las jornadas de angustias que estamos viviendo, esta festividad de la Pascua debe ser, pues, como un rayo de lo alto, cual un mensaje de júbilo y esperanza. Por eso, de pie en torno a este dolmen, como los primeros cristianos que celebraban la Pascua con ropa de viaje y el cayado en la mano, comulgamos nosotros, no ya con imágenes materiales, sino con todos los impulsos de nuestros pensamientos y todas las aspiraciones del corazón, con ese mundo invisible cuyas legiones se ciernen por encima de nosotros y se asocian íntimamente a nuestras luchas y esfuerzos, así como a nuestros sufrimientos. De esta manera se estrecha y consolida la inmensa cadena de vida que une a este mundo con el espacio y, en una acción común, liga las dos humanidades, solidarias en su destino a través de los tiempos, a lo largo de las centurias. Si queremos vislumbrar con el pensamiento el futuro que al espiritismo se reserva, representémonos por un instante a las generaciones venideras, desembarazadas de supersticiones clericales y prejuicios universitarios, y elevadas mediante el espiritualismo científico y filosófico hasta la comunión con lo invisible, conversando con los moradores del más allá, rigiendo su vida con arreglo a los consejos de sus preceptores de ultratumba y obedeciendo, como los profetas de Israel, a los impulsos superiores. Una sociedad así, ¿no sería el pueblo de elegidos que el Cristo vino a evangelizar? La unión de un pueblo de tales características con la humanidad invisible, podría compararse a la escala de Jacob, por la que los espíritus descenderían hasta los hombres, y estos subirían hacia Dios, en una ascensión de gloria, de virtud y de luz. A todos los que se doblegan bajo el peso de la existencia, bajo el fardo de las pruebas, a cuantos miran con terror la calamidad, la obra de fuego y sangre que está desolando a Francia, les diremos, elevad vuestros pensamientos sobre las miserias humanas, hacia las regiones apacibles, hacia las inmensas perspectivas que nos ofrece la doctrina de Allan Kardec. Más alta que las contingencias terrenales, ella os ayudará a descubrir las eternas leyes que presiden el orden, la justicia y la armonía en el universo. Os mostrará que los males del destino son otros tantos peldaños para llegar a un nivel más elevado de la vida, para ascender hacia sociedades mejores, hacia humanidades más dignas de las mercedes de la naturaleza y de la suerte. Os dirá que la tromba que se ha desencadenado ahora sobre nuestro país, y que tal vez tenga por objetivo el desanearlo, es pasajera, y que después de la tormenta lucirán días mejores. El espírita sabe que un porvenir sin límites se le ofrece y va marchando por su camino con más fe y confianza. Afronta con resolución la prueba porque conoce de antemano sus causas y beneficios. Bebe en su creencia los consuelos y la energía moral tan necesarios en las horas de crisis y de duelo. Sabe que, no obstante las vicisitudes de los tiempos y los remolinos de la historia, la última palabra corresponde siempre a la verdad, la equidad y el derecho. El espiritista está enterado de que una protección poderosa lo envuelve, que cada uno de nosotros tiene su guía, y que grandes seres invisibles velan por los individuos, y también por las naciones. El estudio de nuestra naturaleza psíquica le ha revelado toda la magnitud de nuestras fuerzas ocultas, que podemos acrecentar y desarrollar mediante el pensamiento, la voluntad y la oración, atrayéndonos las energías externas, los fluidos puros, cuya propiedad consiste en fecundar nuestras propias fuerzas interiores. De este punto de vista, la comunión con lo invisible no es tan solo un acto de fe, sino sobre todo un saludable ejercicio, que tiene por efecto incrementar nuestro poder de irradiación y de acción. Cuando en casa queremos disfrutar de la claridad y el calor del sol, abrimos puertas y ventanas. Así también, es menester abramos nuestra alma y corazón a las radiaciones divinas, para experimentar sus beneficios. La mayoría de los hombres permanecen cerrados. De ahí la indigencia en que se encuentra su espíritu y la oscuridad de su mente. Pero si nuestros pensamientos y voluntad, vibrando al unísono, convergieran hacia un objetivo común, esa meta sería fácilmente alcanzada, y nuestros males se verían en gran manera atenuados y reducidos. En las almas que están más en sombras, brotaría la chispa que encendería en ellas ardiente llama. Muchas veces, en medio del conflicto armado que asuela el mundo, nos sentimos agobiados por la pesadumbre. Nosotros, que afirmábamos hace poco la ley del progreso y soñábamos con el constante mejoramiento de todas las cosas por medio de ella, nos vemos ahora forzados a reconocer que las conquistas de la ciencia y los más hermosos descubrimientos del intelecto sirven para intensificar la obra de destrucción y de muerte cuyos testigos impotentes somos. La historia imparcial consignará las escenas de espanto y horror que se suceden tanto en las alturas de la atmósfera como en tierra y en el fondo de las aguas. Deslindará las responsabilidades de aquellos que han sido los primeros en inaugurar procedimientos bélicos, que superan en salvajismo y ferocidad a cuanto la humanidad había conocido. En lo que respecta a nosotros, en presencia de semejante desencadenamiento de pasiones furiosas, ante tal desborde de odios, tenemos un deber que cumplir, una tarea que realizar. Consiste esta en difundir, en nuestro entorno, el conocimiento de ese más allá, en que la verdad y la justicia, a menudo olvidadas en la tierra, encuentran un refugio seguro. Consiste en ir hacia los que están llorando a sus muertos amados para iniciarlos en esta comunión espiritual, que les permitirá seguir viviendo con ellos por el espíritu y por el corazón, y les proporcionará inefables confortaciones. Consiste, por último, en recordar la memoria del gran iniciador, cuya doctrina luminosa y serena trae apoyo y consuelo a los atribulados. En nuestros días de pruebas, una de las grandes satisfacciones del pensamiento es la de posarse sobre las nobles figuras que más han honrado a la humanidad. Capítulo 14. Sursum Corda. 8 de junio, 1918. Espiritistas, elevemos nuestras almas a la altura de los males que amenazan a la patria y a la humanidad. En las épocas de pruebas es cuando se revelan las nobles virtudes y el coraje viril. Hace algún tiempo, en aquellas horas de paz y bienestar, que parecen ya tan distantes, muchos de nosotros dejaban ir sus pensamientos y voluntad, a merced de la corriente de la vida fácil y aún de la sensualidad. Bajo el acicate de los acontecimientos, es menester ahora que las energías se pongan de pie frente al peligro, para sostener y fortalecer a los que, allá en el frente, están combatiendo por la salvación común. Todos los adeptos a nuestra doctrina lo saben, el pensamiento y la voluntad constituyen fuerzas. Obrando de manera continua en el mundo de los fluidos, pueden adquirir un poder irresistible. Al mismo tiempo servirán de apoyo para las legiones de espíritus, que desde hace 4 años, en las jornadas de peligro, no han cesado de incitar e inflamar a nuestros defensores, de comunicarles ese impetuoso ardor que está despertando la admiración del mundo. Nuestros protectores invisibles nos lo repiten con frecuencia. Unid vuestros pensamientos y corazones. Si de un extremo a otro del país todas las voluntades, sostenidas por la plegaria, convergieran hacia un objetivo común, la victoria quedaría asegurada. Francia ha puesto de relieve toda su grandeza en los instantes más trágicos de su historia. Ante la inminencia del peligro, en 1429, 1792, 1870 y 1914, se ha erguido firme, resuelta, inquebrantable. Sigamos siendo fieles a las tradiciones de la estirpe, que son las de nuestro propio pasado, porque muchos de entre nosotros vivíamos en aquellos tiempos de crisis y de pruebas. La historia de Francia es nuestra historia misma. Hemos compartido antaño sus alegrías y dolores, participando de sus prolongados esfuerzos y comulgando con su alma y su genio. Si hemos vuelto a nacer en esta tierra de Francia es porque innumerables vínculos y recuerdos nos ligaban a tan grato país. Por eso, al contacto con los acontecimientos, multitud de impresiones despiertan en nosotros y sentimos vibrar y palpitar nuestras almas al unísono con la gran alma de la patria. La lucha ciclópea que se está librando no tiene analogía en la historia. Desde Maratón y Salamina, desde Atila hasta hoy, no había visto el mundo semejante aluvión de barbarie precipitarse sobre los centros civilizados. Pero en la actualidad el panorama se amplía, y son incontables las masas de soldados en movimiento. Es la lucha simbólica de la bestia contra el arcángel, o sea, de la materia contra el espíritu, que se convierte en una realidad. La materia se presenta aquí en la más repugnante de sus formas, la fuerza brutal al servicio de la falacia, la traición, la práctica habitual de la emboscada, los procedimientos de destrucción más refinados y crueles. Todas las potencias del mal se desataron contra el pensamiento libre y alado. Tratan de aniquilar sus impulsos hacia el derecho y la justicia, de obligarlo a reptar por el suelo, mutilado y destronado. Pero, ¿puede sucumbir el espíritu? ¿Puede el pensamiento perecer? Con solo formularnos esta pregunta, obtenemos su respuesta. Ya muchas veces Alemania creyó que alcanzaba la victoria y ésta se le deslizó de entre las manos. Y siguiera escapándosele hasta el fin. En este tremendo conflicto nuestro país se convierte en el paladín de la libertad del mundo. Su papel se reviste de un carácter épico. Francia está redimiendo todas sus culpas, errores y debilidades por medio de este holocausto, mediante su sacrificio voluntario en pro de lo que hay más grande y sagrado en la conciencia humana. De ahí que las legiones invisibles combaten con ella y por ella. En capítulos anteriores hablamos ya del Gran Consejo de los Espíritus. Al frente de él, ven nuestros médiums con claridad a Vercingetorix, que ha sido de Saix, a Juana de Arco, Enrique IV, Napoleón, y junto con ellos, hay muchos de los que compartieron sus peligros y su gloria. En el otro lado, en cambio, sobre las líneas del enemigo se cierne la negra legión de los espíritus de las tinieblas, instilando en los cerebros de los alemanes infames combinaciones. Si muchas veces parecían llevar ventaja en la lucha, lograban esto valiéndose de medios que repugnan a los espíritus elevados. Pero las fuerzas del mal no podrían prevalecer por mucho tiempo sobre las del bien. En medio de esta dramática refriega, la emoción invade con frecuencia los corazones. Sigamos inquebrantables y confiados en el buen éxito final. Con el impulso de todos nuestros pensamientos y con la fuerza plena de nuestras almas prestemos apoyo a nuestros defensores, visibles e invisibles. Un poderoso hálito está pasando sobre la tierra de Francia y reanima las energías, exalta el coraje de todos, despierta por doquier el espíritu de heroísmo y sacrificio. Oremos y sepamos aguardar la hora de la justicia divina. Por penosas que sean las pruebas, que nos esperan todavía, conservemos nuestras firmes esperanzas. La grandeza de la causa que debemos servir, la perspectiva de la meta por alcanzar nos ayudarán a soportarlo todo. Muy pronto las naciones, liberadas del yugo alemán, entonarán el cántico de liberación. Sursum corda. Capítulo 15. El porvenir del espiritismo. Julio, 1918. Mientras sigan desarrollándose trágicos acontecimientos, la mente ansiosa trata de horadar las brumas y sombras del futuro, de levantar el velo que lo esconde a nuestros ojos. Y se pregunta qué pasará mañana. Cuando todo alrededor de nosotros parece desmoronarse, soñamos con una reconstrucción del orden político y social. De 50 años acá venimos trabajando por preparar un mundo en que los seres humanos aprendan a amarse, a vivir en la santa comunión del intelecto y el corazón. Y asistimos a una serie ininterrumpida de salvajes luchas, a los titánicos esfuerzos que hace el espíritu de conquista para esclavizar a los pueblos y doblegarlos bajo su yugo. ¿Quién enseñará a los hombres las leyes verdaderas? ¿Quién les enseñará a evolucionar libremente, en paz y en armonía? En estos momentos, la doctrina de los espíritus se nos muestra como un rayo consolador, cual un astro nuevo que se levanta sobre un mundo de escombros y ruinas. Los escépticos nos responderán con una sonrisa burlona. Nos preguntarán si de veras el espiritismo es capaz de representar un papel regenerador. Por nuestra parte, nos bastará, como argumento, medir el camino que nuestra doctrina ha recorrido, y los progresos que hizo después de la muerte de Allan Kardec. Podemos afirmar que nuestros esfuerzos comunes no han sido en balde. La verdad y grandeza de las ideas que defendemos, empiezan a ser reconocidas en todas partes. En el transcurso de mis muchos viajes en todas direcciones, y de las estancias que he hecho en ambientes muy diversos, pude seguir los progresos, perceptibles y crecientes, de la idea espírita en la opinión general. Desde hace 3 años, bajo el impacto de los sucesos, y en medio del gran drama que sacude al mundo, muchas almas se acongojan y las mentes se vuelven hacia el más allá, ávidas de consolaciones y esperanzas. Por doquier se siente el vacío, la nada de las teorías materialistas y sus aciagas consecuencias en el orden social. En todas partes se tiene conciencia, en grado igual, de lo insuficientes e indigentes que son las enseñanzas dogmáticas, su impotencia para curar las llagas, mitigar el dolor y explicar el destino humano. Donde quiera que estemos, hay multitudes que piden venir a nosotros y hacia las cuales debemos ir. Ahora bien, ¿cuál debe ser el objetivo esencial del espiritismo? En primer término, producir, investigar y coordinar las pruebas experimentales acerca de la supervivencia del alma después de la muerte. Esa indagación de la verdad debe ponerse por obra con ayuda de un contralor riguroso y metódico. Las justas exigencias del espíritu moderno nos imponen que pasemos todos los hechos por el tamiz de un examen imparcial, y debemos estar en guardia contra los riesgos de la credulidad y los de las afirmaciones prematuras. Charles Richet y otros nos han acusado muchas veces de falta de rigor en nuestras investigaciones y experiencias. Apoyándose sobre pruebas bien establecidas, sobre sólidas bases, el espiritismo debe preparar y renovar la educación científica, racional y moral del hombre, en todos los ambientes. Su acción tiene que ejercerse, por tanto, en todos los dominios, el experimental y el doctrinario, el moral y el social. Hay en él un elemento regenerador del que podemos esperarlo todo. Es posible afirmar que está llamado a convertirse en el gran libertador del pensamiento, esclavizado desde hace tantos siglos. Cada vez arrojará sobre el mundo, más gérmenes de bondad y fraternidad humana, y tales simientes tarde o temprano tendrán que rendir fruto. Somos impacientes a causa de que nuestra vida es breve y se nos ocurren lentos los progresos que se realizan. Pero ya podemos asegurar que el espiritismo ha hecho más, en el lapso de 50 años, que cualquier otro movimiento de ideas en igual periodo de tiempo y en cualquier otra época histórica. Sí, somos impacientes, y nuestra piedad se conmueve a la vista de las ignorancias, rutinas, prejuicios, sufrimientos y miserias de la humanidad, sobre todo hoy en día. Así pues, quisiéramos obtener resultados inmediatos. Pero desde ya podemos comprobar que poco a poco todo va cambiando, todo evoluciona alrededor de nosotros, bajo la presión de los acontecimientos y el hálito de las nuevas ideas. Muchas tinieblas se disipan y hartas resistencias se desvanecen. Los odios que nuestras creencias provocaban en su entorno se truecan a menudo en simpatías y a veces en amistades. Tan cierto es que los hombres solo se combaten y se desprecian debido a que se ignoran. La obra magnífica del espiritismo consistirá en acercar a los seres humanos, las naciones y las razas, formar los corazones y desarrollar las conciencias. Mas para esto son necesarios el trabajo, la perseverancia, la consagración y el autosacrificio. La guerra no solo nos reveló un peligro exterior, con el cual tendremos que contar por mucho tiempo, sino que nos ha mostrado también las llagas vivas, los males internos de que adolece nuestra desdichada patria. En contraste con las heroicas virtudes de que hacen gala nuestros soldados, con la espera estoica y laboriosa de los que permanecen en la retaguardia, han estallado escándalos políticos, que permitían ver al desnudo la decadencia de algunas conciencias, el completo olvido en que estaban de la ley del deber, así como de la ley de las responsabilidades. No vacilamos en atribuir la causa de esos males a la confusa enseñanza que el Estado viene ofreciendo a las generaciones, enseñanza desprovista de ideal, de grandeza y hermosura moral, impotente para templar los caracteres, preparándolos para las duras necesidades de la vida. De ello resulta que en nuestro mundo, velado por la tristeza y anegado en sangre y lágrimas, muchas almas se hallan entregadas a los vaivenes de la incertidumbre y la pasión, y con sobrada frecuencia, inclusive, a la duda y a la desesperanza. Bien es verdad que bajo el impacto de las pruebas, sentimos que están haciendo en todas partes un vago deseo de creer, pero esas personas no saben a qué fe acogerse. Las afirmaciones dogmáticas, apoyadas en textos cuya autenticidad es discutible, han caído en desuso. Solo el espiritismo, por las pruebas que provee sobre la supervivencia del alma, por la demostración experimental que ofrece, en el sentido de que la vida es un deber que renace de continuo, y nuestros actos todos recaen sobre nosotros mismos, puede introducir en la enseñanza nacional suficientes elementos de renovación. Se ha hecho evidente, para todo pensador, que las sociedades humanas no llegarán jamás a obtener un estado de paz y armonía por medios políticos, sino más bien mediante la reforma interior e individual, esto es, por medio de una educación y un adiestramiento moral, que mejoren la colectividad al perfeccionar a cada uno de los individuos que la integran. Las leyes, decretos y convenciones no bastan, es menester una enseñanza que fije el papel y la ubicación del ser en el universo, que asegure la disciplina moral y social, sin la cual no hay fuerza ni estabilidad para un país. Otro tanto sucede con la libertad, cuyo logro solo resulta posible, si se alía ella a la sabiduría y a la razón. En sus elementos fundamentales, la doctrina de los espíritus nos proporciona los recursos necesarios para fundar dicha enseñanza. Demuestra que la libertad tiene su principio en el libre albedrío del hombre, pero ese libre arbitrio es siempre proporcional a nuestros méritos y grado de evolución. Por donde puede decirse que aquella doctrina lo consagra. Solo cuando el espiritismo irradie sobre el mundo entero, veremos cesar las bárbaras luchas que periódicamente bañan en sangre a nuestro retrasado planeta. Así pues, podríamos aseverar que los divulgadores del espiritismo, por la labor que llevan a cabo, son los mejores artesanos de la paz universal. Tarea esa de la cual solo conocen ellos las asperezas, sin recoger aún sus alegrías ni sus frutos. Pero, cuando el odio haya dejado de reinar como soberano en la tierra, entonces la historia saludará a estos buenos obreros del pensamiento, la libertad guardará memoria de quienes fijaron sus bases, trazando su camino y facilitando su vuelo,